Página 125. Actividad 11. A. Escucha y lee el siguiente diálogo en el que dos amigas hablan sobre una película y contesta a las preguntas. ¿Qué tal es esa película? Buenísima. Es una comedia muy bien hecha, amena y, ¿cómo te diría yo?, muy tierna. Y los personajes están muy bien interpretados. ¿De qué va? Bueno, pues trata sobre la amistad. Es una historia de dos antiguas amigas que se encuentran un día por casualidad y descubren que han cambiado mucho y que en realidad son dos desconocidas. Entonces es muy curiosa la relación que surge entre ellas. Pero no sé, lo más interesante es la forma de tocar el tema. O sea, que merece la pena verla. Por supuesto, por eso no te la cuento.